las elecciones, todo el mundo a votar. Bien Galicia, qué paletos, caminamos hacia atrás. Guerra, lobby, chapapote, qué barbaridad. No aprender de los errores nos impide avanzar. Dirigentes obsesivos que nos niegan la verdad. El petróleo nos invade, no te vayas a papar. Solo son los machos nada más. ¡Mentira! Anarquista nunca va a llegar. ¡Qué risa! No tenemos nada que temer. ¡Qué miedo! Dame el botón, te protegeré. ¡Ay, ay, ay! Con el tiempo verás que no importa el honor. Eso puede comprarse con una subvención. Con el tiempo verás que no hay nada que temer. Si nunca muerde la mano que te da de comer. Varios meses y la cosa sigue igual. En Murcia no hay percebes, no puedo trabajar. Dicen que no me preocupe, pues la cosa va a cambiar. Mi familia hoy no come ni puede merendar. Lo peor de todo esto, la incultura popular. Pues llegan las elecciones y vuelven a gobernar. Solo son dos machos nada más. ¡Mentira! A la costa nunca va a llegar. ¡Qué risa! No tenemos nada que temer. ¡Qué miedo! Dame el botón y te protegeré. ¡Ay, ay, ay! Con el tiempo verás que no importa el honor. Eso puede comprarse.